Buenas noches. Arrancamos un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock. El programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. Sí, así es. ¿Qué sigo? Algunos se enojan cuando lo digo, otros no. Pero me chupo un... eso. Bien, vamos a iniciar el programa dando los teléfonos. No, presentándonos primero. En el control está Sergio, el Checho Jofre. En la conducción el tío Guille, Guillermo Torraga. Escucharnos, va. Las boludeces que dije. Pero bueno, si querés escucharnos, lo podés hacer por acá, 91.5 Antena 1. Y si no, acá también www.antena1sj.com.ar. También tenés las aplicaciones, ¿no? Ahí podés bajar y bueno, te la bajar la aplicación en el teléfono y escuchar todo el día también la radio, pero el programa también. Nos podés escuchar en Corrientes por la 98.9 Espectro FM. Después, los viernes nos podés escuchar cuando precisamente a las 20 horas por Ginebra Radio, ginebraradio.radio 12345, desde Villa Dolores. Villa Dolores, que después de escuchar nuestro programa se cambia el nombre por Villa Dolores de Oído. Pero bueno, es lo que hay. A las 21 horas está desde Mendoza por ladosalvajeradio.com o punto live. El día sábado nos podés escuchar por Metal Argentum Radio, que cumplieron años los otros días, ahora en este mayo, así que saludos a ellos. Y eso es a las 19. A las 19 también nos podés escuchar desde España en Asalto Mata Radio Rock, 19 acá en la Argentina, a las 0 horas en España. Y luego a las 19 horas, pero de México, que serían como las 22 de acá, lo podés escuchar en Metal Corrosivo, que está en Seno, en Twitch, en todos lados. Metal Corrosivo, dale, nos escuchás. Todo eso son las opciones que tenés para no escucharnos. Sigamos. ¿Querés llamarnos? Al 420-4656, 420-4730, buzón de voz, al 421-7292, línea de mensaje o WhatsApp 264-44-27536, 264-44-27536. Hacés tu pedido de temas y como sabés no lo vamos a pasar, así que, pero si vos querés pedirlo, podés pedirlo. Después vemos qué hacemos, seguramente no te vamos a dar bola, pero vos si querés pedirlo, pedilo. Estamos ya, hice todo lo que tenía que hacer, Checho. Saludé. Ah, también saludo a la gente de Radio Net 107.7 de Santa Elena, Entre Ríos. Alguna vez estuvimos, cuando estaban en otro lado, también cumplieron años. Bien, Listo, listo, listo, listo. Terminamos. Ahora sí, nos ponemos las calzas con leopardo, así. Nos despeinamos bastante y nos vamos a los 80 al Carolo Music y nos vamos con Vinnie Vincent, Invasión, nos vamos con Cinderella y con Power Circus. ¿Sí? ¿Listo? A carolear se ha dicho. We'll be right back. Iba a iniciar el monólogo, pero antes tengo que mandar saludos. Vio que yo le dije que íbamos a carolear y que no íbamos a poner las calzas. Y aparecieron los carolos, los que andan con las calzas por ahí. Estoy hablando de Campus y de Julito Cuevas. Saludos a esos dos que están escuchando, me han mandado pruebas de que están escuchando y me han pedido que los salude. Así que lo voy a saludar a Campus y a Julito. Y muchachos, aflójenlas con las calzas porque no entran. No entran en las calzas, déjense de joder. Pregunta el Checho, ¿qué están haciendo juntos? Ahí están escuchando el programa. Están escuchando el programa y... están comiendo caramelos. Desde Villa Fleury. Desde ahí están mandando mensajes. Y está el Junior también, son tres. Saludos para Junior también. Bien. Vamos a iniciar el monólogo. Todo el mundo sabe que se viene el 25 de mayo y el gobierno para turismo había, en noviembre, había puesto el 24 como feriado puente. Quería decir que vos te podías ir sábado, domingo, lunes y martes de vacaciones. Como está el tema del COVID y como está el tema de que en el AMBA, por ejemplo, no hay clases, no dejan clases y van a dar vacaciones. Hasta ahí está todo bien. Pero, siempre hay un pero. Este gobierno las hace todas mal. Pero encima parece como que las eligen. Bien, ¿por qué vamos a llegar a todo mal? Porque lo modificaron y dieron el 13 de agosto, lo pasaron a agosto, este feriado puente. Entonces 13, 14, viernes, sábado, domingo y lunes. Bien. El 8 iba a haber elecciones y dijeron que no podía haber elecciones porque era muy riesgoso porque iba a haber mucho COVID. El domingo no se podía votar por el COVID y el viernes te podés ir de vacaciones. Son geniales. No hablan entre los ministros. No, alguien, che, ¿no te parece que estamos haciendo una pelotudez? No, vos dale, vos haces pelotudeces que total, después vemos. No es así. No se puede votar, o entonces, pará. No era así. No era que no se podía votar porque no se puede votar, tratan de tirarlo para atrás porque no ganan. Porque como hacen tanta cagada, están esperando que puedan bajar la inflación. ¿Para qué me metí en esa? ¿Para qué me metí en eso? Sí, ya vamos a llegar a eso. ¿Para qué me metí en el tema de la inflación? Hoy dijeron que no llegaba al 4%. Me río porque pasó del 4% a 4.1. Y acuérdense que en este año iba a ser 29% y que los vendidos de los sindicalistas estaban cerrando paritaria por el 30%. Ya llevamos 4 por 4, 16, más, llevamos 18 y todavía no empezamos el año. Así que vamos a andar como en el 50%. Más 20 puntos que se curraron del año pasado, que porque había pandemia no hicieron paritaria, y ahora porque hay pandemia hacen, pero por abajo, y mañana el asunto que están haciendo un ajuste espantoso. Y nos está quedando el tuje abierto como una flor a los de siempre, a los trabajadores, a la gente. Y después prometen que van a dar ayuda, pero se ayudan ellos. Después tenés Parrilli, no, en este caso Zannini, que dijo que él se dio la vacuna y no se arrepiente, lo único que se arrepiente es no haberse sacado fotos y que se la sacó porque él es muy importante. Es un pelotudo importante, por no decir un hijo de, porque también es eso. Pero es un funcionario. Pero ¿saben qué? Siguen ahí. Acá no se va nadie. Bueno, se van los que no funcionan, pero apenas. Los otros están todos abulonados ahí. O sea, no se va nadie de los que son de Cristina. Los que son de Alberto, pum, voleo en el orto. Total, Alberto pesa menos que... A ver, ¿qué pasa? A ver. Sí, yo dejá de hablar de política y ponete Willy Polvorón. No, hoy no sale Willy Polvorón. ¿Qué son esos los gordos? Me están mandando. Hay gordos sueltos. El de la morcilla, ponete. Hay gordos sueltos, señores. Estamos acá en el pleno. Y ya que estamos y hablando de todo un poco y de esta locura que es el monólogo, señores, algo que no hemos dicho nunca, jamás, desde que se empezó el año. El sábado aumenta la nafta. Ahora bien, pregunto, y es la última pregunta retórica que hacemos. Te dicen que no, que la luz no va a aumentar porque... ¿no? Te dicen que el gas no va a aumentar porque no puede. Y la nafta te la meten... Te la aumenta, pero claro, la caja de la nafta de YPF la manejan ellos, la maneja la Cámpora, tienen la guita, esa no es problema. Ahora, ¿sabés qué? Cada vez que aumenta la nafta, aumenta todo. Porque ¿en qué se traslada todo? Se traslada en camiones que andan en combustible. Y aparte, los combustibles que necesitaba para las máquinas, todo. Bueno. Señoras y señores, nos volvieron a empernar, pero no se preocupen, ya vamos a llegar a septiembre, que va a haber elecciones, pero antes, con pleno COVID, nos vamos a poder ir de vacaciones. Señoras, señores, ¿le gusta un bloquecito un poquito más? Estamos con Maiden, es el tercero, ¿no? Iron Maiden es el tercero, que era Risk. Sí. School Girl. Risk. Y qué grande. Las pelotudeces que estoy diciendo. Y encima esto. Y Iron Maiden. Son bandas de la nueva ola del metal británico. De allá por los 70s, 80s. ¡Ay! Dale, Checho. We'll be right back. reason that people perhaps didn't take us seriously because we were girls. No, but especially in the sort of music that we're playing, sort of in the heavy rock thing, it's a very sort of a, you know, male orientated sort of music, and you often find that many sort of... banda era Persian Risk. Hice un lío con la lengua que no tenía idea cómo salir de eso. Señores, vamos ahora a hablar de todo un poco, de varias Guille, cosas. Sos un gordo impresentable. Sí, sí, es así. No tanto como lo del gobierno, pero impresentable sí. Vamos a hacer un poco de traducción de idiomas y vamos a dar clases. Todos sabemos que el ex guitarrista de los Judas Priest, Kaka Downing, ha formado una banda que se llama Kaka's Priest. Se olvidó de que en Latinoamérica las dos K es como que forman una palabra. Jefe, más o menos, usted diría sacerdotes de caca, se llamaría la banda. Vamos a tener problema acá, ¿eh? Se van a enojar unos cuantos. Si hacemos una traducción a lo burro, priest, sacerdote, caca, caca. Así que, sacerdotes de caca. O cacas. Bueno, sigamos porque... En este... Somos famosos. Este gobierno de acá de San Juan tiene la idea de que San Juan somos los mejores del universo. Y dice toda esa boludez y hay gente que se la cree. Pero, para que vean que estamos en todo el mundo y que San Juan se destaca, en la agencia de noticias Sputnik, por supuesto rusa, ¿de dónde va a ser? Todo se llama Sputnik. Dice, un diputado argentino insulta a un colega en plena reunión de Zoom, pelotudo atómico. Eso es Orrego. Ha llegado a Rusia, señores, la cagada que se mandó. Lo felicitamos. San Juan está al tope del mundo. En Rusia también nos conocen, también conocen al pelotudo atómico. Otro tema. Hablando de, volvamos al gobierno, todos los años hace una cosa que me parece horrible, que es para el Día del Periodista, premian con plata a los periodistas, le dan un premio. No se hace eso, no se compra las voluntades. Pero más allá de eso, y que haya quienes le guste, llega el día, sí, llega el día del, y bueno, les dan un premio. El año pasado no se hacía, este año van a hacer dos premios. Yo calculo que con el descubrimiento mío de que se estaban truchando las estadísticas, lo gano yo. Yo dije que se estaban truchando las estadísticas de COVID nacional, que San Juan estaba mandando mal. Lo probé. Voy a ganar yo. Ah, no. Hay que escribir. Si no, yo no voy a escribir ni en pedo. Ah, y ganan ellos los que... Ah. No, igual yo no voy a ganar, pero... Calculo que ha sido lo más importante, porque la noticia sí, que todos me puteaban, decían, y hasta que tuvo que salir el propio gobierno a explicar que era cierto, que estaban truchando, le dieron mil vueltas, pero... ¿Calculo que gano yo? No. Si Romina Malaspina ganó un premio a mejor periodista porque tiene un buen culo y un buen par de tetas, ¿por qué no puedo ganar yo? Que no tengo ni un buen culo ni un buen par de tetas, pero por lo menos me cago de risa de todo. Ah. Bueno. Si vos tenés un buen culo y un buen par de tetas, ganás. Si no, no. Bien. Vamos a otro bloque. No se ría usted porque me hace tentar. No se ría. Coroner. Atari. Agnostic Front, Atari, no sé qué más, son tres nombres, Riot. Atari no sé cuánto río. Bien, eso es porque no anoto. We'll be right back. Ahí para los gordos impresentables, que esto es un poquito más fuerte. Y después vamos a ir cada vez peor y subiendo y subiendo y subiendo. Vamos a llegar hasta que lleguemos. Ni más ni menos. Clausuraron una clínica ilegal de medicina estética. Prometían la cura para el envejecimiento. Mirá, yo te voy a dar el dato. Lo mejor que hay para evitar el envejecimiento es romper el documento. Gordo, ¿qué es lo que es eso del latar? ¿Y qué huevada estás hablando, hermano? ¿Quién te enseñó a hablar inglés? ¿El gordomero? No, pero Atari, la banda... Atari, después tiene otro nombre más y que es fácil, pero bueno, no es para mí, no... es así. ¿Qué querés que te diga? Vamos con una de las tantas noticias que hay. Igual me parece que ya la, como todas, ¿viste? Me parece que se reciclan las mismas. La empresa de revisión de colchones Every Night ofrece pagar $1,500 a 5 personas por tomar siestas a diario durante 30 días, gordo. Anotate al gordo Campus, que le encanta dormir. Anotate, estos reseñadores de siestas tienen que dormir solo durante sus siestas y deben tener fuertes habilidades de escritura en inglés para sus revisiones, dijo la compañía. No importa, pon el traductor, gordo, pero nadie va a dormir más que vos. Los afortunados seleccionados tendrán que participar en una variedad de experimentos que prueban teorías como la mejor duración de la siesta para sentirse renovado, los efectos de la siesta en los niveles generales de fatiga y los efectos de la siesta en la memoria, la motivación y la productividad, afirma la empresa en su sitio web. ¿Qué? No me acuerdo. Ah, no, la siesta en la memoria. No, pero yo duermo bastante. Y bueno, o no, o sí. Los deberes también incluyen participar en videollamadas antes y después de cada siesta y completar un cuestionario. Queríamos probar algunas teorías detrás de los pros y los contras de la siesta para brindar a nuestra comunidad información valiosa, dijo Edge Knight en su publicación. Sabemos que en general las siestas de diferente duración tienen diferentes beneficios, pero estamos ansiosos por poner esto a prueba y necesitamos tu ayuda. Quienes se consideren buenos durmientes profesionales solo tienen que completar un formulario en el sitio web de Every Night antes de la fecha límite, que es el 31 de mayo. Los solicitantes deben tener al menos 18 años y aceptar las solicitudes de todo el mundo hasta esa fecha. Bien, ¿vieron? Hay que dormir y de esa manera vemos si dormimos o no. Este va a estar como durmiendo. El gordo Campus va a dormir 22 horas de siesta por día. Y más cuando le paguen. Y en dólares. Va a haber que despertarlo para que cobre. Ya va a mandar alguna huevada. Su vida es así. Pero bueno, gordo, estamos esperando. Estamos esperando. Sí, su vida es una huevada. Sí, señores. Vamos por, digamos, este nuevo bloque. Bloque de Vejeid. ¿Cómo? Scar Summit y Master Hammer. Master Hammer. ¡Qué grande! Dale, Checho, vamos. Thank you. Yeah. A seguir leyendo noticias y todo. ¿No mandó nada el gordo impresentable? Ya se durmió. Yo le... Pero bueno, sí, se durmió, seguro. Un bolso transportador para sacar a pasear tu pez. Una empresa japonesa está trabajando en un peculiar bolso contenedor para peces vivos, adecuado tanto para los dueños de mascotas que quieren llevar a pasear a su pez favorito como para los fanáticos del sashimi super fresco. A ver, o sea, una cosa es salir a dar una vueltita con tu pececito y otra cosa es agarrar un pescado para comértelo. O sea, no es lo mismo. Conocida como bolsa cayugo, esta pecera portátil tiene la forma de un tubo largo con una sección central transparente, un asa y un manómetro que monitorea la saturación de oxígeno del agua. Está siendo desarrollado por Mac Corporation y tiene como objetivo convertirse en una alternativa más elegante, eficiente y ecológica de la vieja bolsa de plástico llena de agua. Claro, es que con la vieja bolsa no podía salir a dar una vuelta, porque es un quilombo. A juzgar por los comentarios publicados en el perfil de Instagram de sus creadores, la bolsa puede resultar un éxito comercial no solo en Japón, sino también en el extranjero. La gente ya está preguntando sobre el costo, cómo pueden comprar una y en general expresando su apoyo al proyecto. Mirá, si yo voy a preguntar a un japonés cómo, cuánto sale una bolsa para llevar a darle una vuelta al pescado. ¿Qué hace con el pelo? ¿Lo llevas al arbolito a ver qué haga? No entiendo, no entiendo la gente. Y encima que haya... ¿Qué? Yo sí he salido con pescados, pero de la mano. No con una cosa de esta. Y yo calculo que las señoras o señoritas deben decir exactamente lo mismo de mí. O sea, deben decir, yo he salido con un pescado que encima está en la radio. Pero bueno, así son las cosas. Pero aunque la bolsa Kazugyo podría usarse como un tanque portátil para peces mascota, a juzgar por el contenido publicado por sus creadores en las redes sociales, indefinitivamente está dirigida a los fanáticos del sashimi que buscan asegurarse de que su comida favorita llegue a la casa lo más fresca posible. O sea, esto es como lo que figura de los otros días, que volcó un camión y se agarraron las vacas y la pusieron en el baúl del auto. Bueno, algunos quieren comer la vaca y se llevan una vaca en el baúl. Otros llevan un pescado. El asunto es comer. Claro, para la vaca tenés que tener un auto grande. Y aparte, ¿en qué bolso la ponés? Llevarte una vaca de 700 kilos caminando es medio complicado. Pero el pescado más... Claro, siempre y cuando no sea una ballena. O un tiburón. O qué sé yo. Pero bueno, señores, esto es así. Ahora nos vamos con Bone, con In Flames y con Northern. ¡Qué grande que soy! Dije los tres sin olvidarme y sin anotar y sin vergüenza y sin. ¡Dale, Checho! Where the cuckoo runs long, black, behind the black eyes that the stride the winds of blood. Bien, nos llega un mensaje que lo vamos a leer desde España. Dice que, bueno, vamos a... Muy buenas, somos un grupo de La Coruña que acaba de editar su primer EP y os necesitamos. Necesitamos a los compañeros del rock para difundir nuestro trabajo. Formáis parte de un listado de radios y webs que un compañero vuestro amablemente nos ha facilitado. Para nosotros sería un honor que dispusieres de nuestra música, audio y video. Sí, video no hace falta porque somos radio, pero bueno, lo demás sí. Nos ayudaría muchísimo y haría que el esfuerzo que requiere mantener un proyecto como el nuestro tuviese alguna recompensa. No esperamos nada de los grandes medios ni los pretendemos. Nuestro objetivo sois vosotros, nuestros medios. Están equivocados, muchachos. Este es un gran medio. El problema somos nosotros. O sea, este programa no. Pero el resto sí. Pero nosotros no. Somos de los peorcitos que hay en la... Pero bueno, andamos mal, pero acostumbrados, digamos. Noxo es un proyecto que comenzó hace unos 3 años y esto es lo importante. Después de una noche de borrachera de José y Bully, aunque no somos un grupo conceptual, nuestra temática tiene un denominador común: Galicia y sus secretos más oscuros. Nuestro estilo no es fácil de encasillar. Si hubiese que hacer un esfuerzo, nos definimos como punk rock necro en cebre en gallego. Son todo eso, ¿vio? Pero sobre todo son borrachos, por eso lo leo. En eso tiene nuestra total y absoluta apoyo. Todo borracho que ande dando vuelta es bienvenido acá. Es más, hemos hecho esta cosa de folclore donde también están los borrachos, así que ¿por qué no vamos a poner borrachos del rock? Vamos, Checho, con... ¿era Matras? ¿Era Áudica? ¿Y? Estertor. Dale, Checho. Vacías razones que me llevan

quedan dos noticias por leer. La primera dice: Policía Federal allana la AFA por una causa de defraudación y lavado de dinero. No es que se había muerto el... Ah, no. Es lo mismo. O sea, este sigue lo del otro. Pero este es sanjuanino. El Tapia. Ah, pero es el delincuente igual que el otro que era de Sarandí. Ah, o de Avellaneda, de por ahí. Ah, bien. Pero no cambió nada. Sigue todo igual. Bueno, hablando de donde sigue todo igual, dos policías sanjuaninos fueron sancionados con un día de suspensión por haber ido a comprar leña vestidos de policía y en patrullero. ¿Habrán comprado o habrán mangueado nomás? Pregunto. Ahora, un día, si está tan mal, denle para que tenga. O sea, y tanto paquete de leña, ¿qué iban a hacer? Un asado. Ah, tenían que laburar. Bueno, si no laburan nunca, justo van a laburar mientras está el asado. Y usan el patrullero para llevar la leña. Y si total hay tanto choreo, que para qué van a usar el patrullero para ir a buscar presos. Es al pedo. Se escapan igual. Mejor ir a comprar el asado. Bueno, la carne la pudieron. Pero la leña. Bueno, no sé, todo un quilombo. Déjelo. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. Conduciendo esto que dice ser un programa de radio, estuvo el tío Guille, Guillermo Torraga. Nos vamos con una banda, Cernunos, banda de folk de la Argentina. Nos vamos hasta la semana que viene, Checho. Chao, nos vemos. would scream, rocket disappear, dead forest, the world's gone. What will we do? Where are the weak? The small to humankind. Do we not feel the devastation, homes in our lives? From